Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Historia de Diógenes. Dicen que Diógenes paseaba por las calles de Atenas vestido en harapos y durmiendo en los pórticos. Cuentan que una mañana, cuando Diógenes estaba todavía como despertando y todavía en un pórtico de alguna casa que había pasado la noche, pasó por el lugar un acaudalado terrateniente. «¡Buen día!», dijo el caballero. «¡Buen día!», contestó Diógenes. «He tenido una muy buena semana, así que he venido a darte una bolsa de monedas». Diógenes lo miró en silencio, sin hacer un solo movimiento. «Tómalas, no hay trampas, son mías y te las doy a ti, que sé que las necesitas más que yo». Diógenes le preguntó, «¿Tú tienes más?». «Sí, claro», contestó el rico, «muchas más». «¿Y no te gustaría tener más monedas de las que tienes?», contestó Diógenes. «Sí, por supuesto que me gustaría», dijo el terrateniente. «Entonces guárdate las monedas que me dabas, porque tú las necesitas más que yo». Y cuentan algunos que el diálogo siguió así. El terrateniente le respondió, «pero tú tienes que comer, y eso requiere dinero». Diógenes dijo, «tengo ya una moneda», y la mostró. «Y esta me alcanza para un tazón de trigo hoy por la mañana y quizás algunas naranjas». El terrateniente dijo, «estoy de acuerdo, pero también tendrás que comer mañana, y pasado, y al día siguiente. ¿De dónde sacarás el dinero mañana?». Y Diógenes finalmente respondió, «si tú me aseguras, sin temor a equivocarte, que yo viviré hasta mañana, entonces quizás tome tus monedas». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!